El que insiste tiene premio, dice así por ahí. Así es. Sí, sí, sí. Estamos por fin muy contentes nosotros. Hemos acá estado ahí insistiendo y desde el vamos agradeciendo al diputado Leonardo Grosso que se ha hecho ahí un momentito para charlar sobre el tema que nos convoca, ¿no? Que tiene que ver con los incendios, las legislaciones en defensa del ambiente y sobre todo el pedido de la ley de humedales. Diputado, bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Acá gracias. Estamos en la tranquilidad de Colonia Carolla. ¿Usted dónde se encuentra en estos momentos? En San Martín. Yo soy del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, en el distrito de General San Martín, que no tiene horizonte, porque todo ciudad. No hay ningún lado de horizonte. Acá tenemos un hermoso paisaje de una mezcla entre ciudad y campo, ¿no? Así que qué lindo. Bueno, cuénteme un poco, estamos ahí un poco preocupados. La ley de humedales del año pasado durmió en un cajón y se extinguió de alguna manera. Y este año volvemos con toda la prisa que necesita la atención ambiental. Justamente por eso queríamos comunicarnos con usted para conocer un poquito más sobre el espíritu de esta acción que está llevando a cabo. Sí, claro, lo que no se extinguió fueron los problemas, ¿no? Ni el fuego ni los problemas ambientales. Totalmente. O sea, ahí nosotros sostenemos la insistencia en que el Estado argentino tiene que tener una ley que proteja y promueva el uso racional de estos ecosistemas tan valiosos. Hay que tener en cuenta que el 76% del territorio de Argentina es árido. Entonces, si nosotros no cuidamos los sectores donde está el agua, los ríos, los lagos y los humedales, bueno, vamos a tener problemas para vivir y para producir, ¿no? Para cualquier actividad que querramos desarrollar que implique la vida. Así que es importante tener esta legislación. Y bueno, por suerte hemos logrado el emplazamiento de las comisiones y este jueves a las 10 de la mañana empieza el debate concreto en un plenario de comisiones que presido yo, porque la comisión cabecera es la de Ambiente, para tratar todos los proyectos de ley que pretenden establecer presupuestos mínimos de protección, preservación y uso racional de los humedales. Cuestiones para aclarar que me parecen importantes porque ha sido parte del lobby en contra de la ley. La ley de humedales no prohíbe ninguna actividad. La ley de humedales no es en contra de la producción. La ley de humedales es en contra de la destrucción, que son cosas muy distintas. Y lo que plantea son estándares de preservación para desarrollar la actividad que nos permita seguir desarrollándola básicamente muchos años más, ¿no? Porque esos estándares de protección son los que les permiten a esos ecosistemas mantener su funcionamiento y por lo tanto sus servicios ecosistémicos, que implican regulación de inundaciones, reproducción de la biodiversidad, incorporación del agua a los sistemas acuíferos, sí. Y también, bueno, son grandes sumideros de carbono, ¿no? Ahí, diputado, bueno, escuchándolo, queríamos consultarle sobre la dinámica en el Congreso. Bueno, han sido años muy complicados, sobre todo el tema de la pandemia, ha cambiado la agenda en el Congreso, pero llama la atención porque muchas veces los problemas suelen ser del oficialismo respecto a leyes que son de avanzada. En este caso, el propio Ejecutivo, el propio oficialismo, apoya una ley de humedales, pero ¿dónde están las trabas en cuanto al tratamiento y la aprobación? ¿Pasa únicamente por el Congreso o también dentro del sector más empresarial o los propietarios de campo y diferentes territorios? Sí, centralmente está ahí la resistencia. O sea, el sector económico vinculado a los grandes dueños del campo o de algunas actividades agropecuarias, ganaderas, arroceras, forestales, encabezan, digamos, en las grandes cámaras, la sociedad rural y la CRA, la oposición pública a la ley de humedales. Después también en las grandes ciudades y sus conurbanos encontramos una resistencia de los sectores que son desarrolladores inmobiliarios por el despliegue de los country, que muchas veces se construyen en humedales y que no respetan, digamos, lo que tendrían que respetar para que esos humedales no sean afectados por la construcción de un barrio. Y después algunas actividades mineras. Estas son como los grandes ejes. Yo creo que el principal problema de la ley de humedales es el prejuicio de estos sectores porque no han leído la ley, porque todas las leyes que han sido presentadas, ninguna plantea una prohibición taxativa de ninguna actividad. Lo único que plantean son estándares para establecer los permisos y las evaluaciones de impacto ambiental, y en realidad esos estándares también deberían ser cumplidos por la Ley General del Ambiente, y porque es necesario regular, que el Estado regule lo que el mercado no regula, ¿no? Yo en mi casa acá en San Martín no puedo hacer lo que quiero, por más que sea mi propiedad privada. Uh-huh. De adentro para mi casa hay un montón de cosas que puedo hacer y un montón de cosas que no, que están reguladas. Puedo prender fuego mi casa y nada más. Claro. Bueno, lo mismo pasa en el campo, y lo mismo pasa en la montaña, y lo mismo pasa en los humedales, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el Estado regule, y esas resistencias se han planteado fuertemente mintiendo, con afirmaciones temerarias, como la afirmación de que, bueno, si se aplica la ley de humedales van a tener que sacar las vacas del campo y de las cuencas de los ríos, o vas a tener que desarmar la inversión forestal que te llevó tantos años a hacer, y eso es mentira. Y entonces a partir de eso han ganado tiempo. ¿Tiempo en qué? En que no haya regulación estatal. Esto es más o menos lo que ha pasado. Nosotros planteamos que haya regulación estatal, y hoy la resistencia más fuerte la viene planteando Juntos por el Cambio, que tiene la presidencia de la Comisión de Agricultura en Buenos Aires, que fue ministro de Agricultura del gobierno de Macri, ¿no? Así es. Una de las acotaciones que quiero hacer en este caso, Leo, es el apoyo que estás teniendo de las diferentes organizaciones sociales que están resistiendo la posibilidad de que dejen de quemar, que dejen de maltratar ese pedazo de nuestra tierra. Sí, el proyecto que yo he presentado es un proyecto que sintetiza la experiencia de muchos años. En el Congreso ya se viene discutiendo hace 10 años. 2013 fue la primera media sanción, en el Senado, 2016 la segunda. Nosotros recogimos esas experiencias de los aportes de las organizaciones, de la comunidad científica, y hoy el proyecto que yo presenté en realidad es el proyecto consensuado, que fue el dictamen del año 2020 que logramos en la comisión que yo presido, firmado por diputados y diputadas de todas las bancadas, y que tiene el apoyo de más de 530 organizaciones a lo largo y ancho del país, que es el que están planteando, el que se pidió desde el puente Rosario-Victoria, digamos, para decirlo de alguna manera, como síntesis del consenso que tiene, y el que estamos planteando se discuta centralmente este jueves, ¿no? Yo voy a defender ese proyecto, que es un proyecto que firmo y que defiendo ya hace unos cuantos años, y esperemos construir los acuerdos necesarios para dictaminar ese mismo día y llevar al recinto lo más rápido posible esta necesidad imperiosa, que es que la Argentina tenga una ley de presupuestos mínimos en protección de humedad. Claro, este jueves sería la presentación en comisión, y a partir de allí se pasaría la instancia del tratamiento en la Cámara. Claro, este jueves es el plenario de comisiones, las comisiones tienen que dictaminar, pueden dictaminar el jueves o pueden dictaminar más adelante, pero tienen que dictaminar y decir, bueno, dictamen de mayoría y de minoría, y eso es lo que se discute en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que vencemos la resistencia en la Cámara de Diputados, porque las dos sanciones que yo les conté fueron en el Senado, y después durmió o juntó polvo en los cajones del Congreso en la Cámara de Diputados. Claro. Y nosotros hace dos años, en el 2020, logramos dictamen, pero solo en mi comisión, y después las otras comisiones lo trataron. Así que esto es un momento histórico, por primera vez en la Cámara de Diputados logramos vencer el lobby de las distintas corporaciones, y bueno, esperemos que esta discusión sea sincera. Todos sabemos de qué se trata la ley de humedales, es mentira que necesitamos seguir debatiéndola porque todo el mundo sabe de qué se trata esto. Lo que hay que decir es si estamos a favor y en contra, o si tenemos algún aporte para mejorar la ley, para que esa herramienta pueda proteger bien estos ecosistemas. Bueno, ahí es la ley que nos está faltando, y que por suerte ahí une a un montón de sectores, más allá de las banderas políticas, sobre todo de la ciudadanía. Y te quería preguntar, porque hay leyes que también son avances. Se ha aprobado hace muy poco lo que fue el uso de la tierra luego de los incendios, la llamada... La ley de protección. Sí. El fuego, el manejo del fuego, sí. ¿Qué pasa con esta ley? Porque, digamos, pasa respecto a los humedales y pasa respecto a los incendios acá en la provincia de Córdoba. Está promulgada, falta reglamentaciones. ¿Qué sucede en la práctica? Falta reglamentación, sí, falta reglamentación. y la realidad es que el Ejecutivo Nacional todavía no la reglamentó, tienen que trabajar el Ministerio de Ambiente para eso, aprovecho este espacio para exigirle también totalmente. Y pedirle a mis compañeros del Ministerio de Ambiente que hagan lo que tienen que hacer para reglamentar esa ley, que de todas maneras, quiero decir, está vigente, porque es una ley sancionada por el Congreso de la Nación. La reglamentación aceleraría el proceso de implementación, que por ejemplo en muchos casos en los humedales del Delta del Paraná se utiliza el fuego para cambiar el uso del suelo, y bueno, estaría prohibido ese cambio de uso del suelo y debería darle el tiempo a ese ecosistema para poder restaurarse. ¿Y el papel de las provincias en este sentido? Y bueno, no, es el mismo, ¿no? Yo, mira, hay una cosa que sucede mucho, que es, bueno, las provincias diciendo no, que ambiente de nación, otros que dicen no, el ministro, otros que dicen el gobernador, el intendente. Yo le pido como a mis compañeros y a los de otros partidos políticos, todo lo que son de la política, un poquito de tranquilidad y de responsabilidad. La gente espera que nosotros coordinemos y resolvamos los problemas, no que nos echemos la culpa. Claro, adherir, digamos, adherir. ¿No? Sí, adherir sin duda, pero aparte resolverlo. Sí, ¿qué necesitamos nosotros? Articular a las distintas instancias del Estado, con la justicia. Si no, esta idea de echarle la culpa a otro poder del Estado o a otro estamento del poder del Estado, me suena un poquito a excusa de no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La sociedad hace 10 años que debate la ley de humedales, hay una especie de hartazgo ya con la política porque no resuelve un problema que en nuestra comunidad ya encontró cuál es la solución. Bueno, hagamos efectiva esa solución, sancionemos la ley, resolvamos los problemas, la crisis ecológica es enorme. No es lo mismo discutir la ley de humedales hace 10 años que ahora, porque el problema ecológico es más grave, porque el calentamiento global avanzó, porque la crisis ecológica en el mundo se desarrolló con más fuerza y porque Argentina y América Latina siguen estando en enormes problemas, ¿no? Es parte de la gestión de todos los gobiernos, y si la política no incorpora la perspectiva ecológica, nosotros vamos a dejar de ser un país rico en recursos naturales o bienes comunes para pasar a ser un desierto donde no vamos a producir nada. Nada, absolutamente nada. Leonardo, muchísimas gracias por atender a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Enormemente agradecidos. Éxitos este jueves, que salga rápidamente esta necesaria ley de humedales. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores.